con visitas en la radio. Es un gusto recibir a mujeres que están organizando el Día de la Mujer Rural. Es un día mundial, Día Mundial de la Mujer Rural, es el próximo domingo, va a coincidir, comentábamos recién acá, con el Día de la Madre. Un día importantísimo porque tiene que ver con la trabajadora del campo, la mujer del campo, no siempre visibilizada en los proyectos, en todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la actividad del campo. Y no solamente digo la producción, sino con la vida del campo. Así que es un gusto que tenerlas por acá. Y bueno, se trata de Julia. ¿Cómo le va, Julia? Buen día. Buen día, está bien. Bueno, Julia, que es productora de acá de la zona, del IDEBI, zona de IDEBI, ¿no? Sí. Bueno, acompañada de Maga. ¿Cómo andás, Maga? Muy bien, buen día para todos. ¿Todo bien? Lala. Buen día. ¿Cómo anda, Lala? Muy bien. Y Teresa, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, para empezar, alguien que me cuente, este es un proyecto que tengo entendido se llama Juntarnos Haciendo y que involucra a varias organizaciones del campo. ¿Cómo es la cosa, Julia? No, perdón, Teresa. Sí, este es un proyecto que lo denominamos Juntarnos Haciendo. Uh-huh. Es un proyecto interinstitucional, sí, de tres instituciones, la ESFA, el INTA y el IDEBI. Ajá. Ya hace tres años largos que venimos trabajando en conjunto sobre, bueno, justamente esta temática, ¿no? Trabajar con las mujeres rurales y a la par, ¿no? Uh-huh. Acompañándolas. Bueno, es una experiencia muy muy linda que vamos transitando. Uh-huh. Lala, no debe ser fácil, ¿no? Hablamos de distancias, hablamos de mucha incomunicación, hablamos de mujeres con mucho trabajo, con mucha actividad normalmente. No debe ser fácil juntar a las mujeres rurales, ¿no? Y vos lo sabés, ¿no? Sí, es complejo. Sí, ¿no? Es muy complejo que se acerquen para hacer cosas para ellas. Ah, mirá lo que decís, ¿no? O sea, entonces, yo saco por deducción que hacen más cosas para otros que para ellos. Para los otros, claro que sí. Y entonces, estas mujeres extraordinarias que dan su vida, que viven su vida haciendo cosas para los otros, uh-huh, les cuesta cuando tienen que salir y hacer cosas para ellas. Uh-huh. Pero bueno, con el tiempo vamos logrando un trabajo muy bonito, un pequeño grupo que valora mucho esa salida de su casa, ese encuentro entre mujeres, uh-huh, ese aprender a hacer cosas, claro, ese como agitar un poco la propia imaginación en cuanto a qué, uh-huh, poder hacer con para darle valor agregado a sus productos. Bueno, muchos temas que, claro, salen en las reuniones, pero sobre todo lo que va pasando muy lindo es una amigabilidad, uh-huh, que se va construyendo encuentro a encuentro. Perfecto. Bien, Maga, y en el caso de el año este Día Internacional de la Mujer, la celebración se va a correr un poquito para el día miércoles, ¿no? Sí, que bueno, también es pensado en esto que por ahí decía Lala, de las tareas y la actividad diaria que tienen las mujeres. Entonces, el miércoles es estratégico porque es su día como más libre. Uh-huh. Y es en el día que ellas ya tienen destinado como actividades. Mirá para vos, ellas. Es mitad de semana, día, claro, después de la feria. Después de la feria, el jueves está el trueque, el sábado está la feria de nuevo. Uh-huh. Entonces tienen así como muchas actividades y el miércoles es como el día que nos podemos encontrar. Y después nos vas a contar porque el miércoles va a salir la celebración en la EFA, ¿no? Claro. Después, sí, vamos a hablar del tema. Dale. Bueno, porque me interesa hablar con Julia especialmente, que claro, es la mujer rural que está acá con nosotros, ¿no? Sí. Julia, ¿hace mucho que está ahí en el campo, acá en la zona? Sí, yo estoy a muchos años ya. ¿Cuántos más o menos? ¿Se acuerda? ¿De lo que estoy en el grupo o...? No, en el campo acá, en el IDEBI. En el IDEBI yo ya estoy más o menos, a ver, unos 5 o 6 años. Después estuve más allá. ¿Más allá es dónde? Es casi en San Javier. Ah, bueno. Ahí sabía estar, pero después está así. Pero también es IDEBI, o sea, digamos acá en la zona rural, sí. ¿Cuántos años en total? Aquí estoy apenas 2 años. Ajá. Sí, 2 años aquí en Birma. Ah, después está acá en Birma, sí, porque ahora se ha venido a Birma. Así que Birma, la chacra, sí, todo. Sí, a ambos lados estoy caminando ahora. ¿Es propietaria? ¿Alquila? ¿Cómo es la cosa? No, alquilo. Tierra alquilada sabíamos estar sembrando. O si no, así medianero. Lo que ahora será este caso, ¿no? Que los que producen la tierra no tienen la tierra. No, no, no, no tengo, sí. O sea, alquilado nomás, por eso. Y ahora, como ya nosotros estamos en cierta edad, cansado, mi marido también cansado, entonces ya no damos para trabajar en la chacra. Y por eso es ese caso, busca otro trabajito, claro. Algunas ayudas que puede entrar. Por eso ahora, por eso también quiero pertenecer a este grupo para poder trabajar y ayudarme en ciertas que yo sé hacer, demostrar, pero por ahí quiero hacer, por ahí también si nos falla, no podemos hacer así. Y también se hace falta una entrada, que haya un comercio para que salga. Y por eso nosotros éramos hartos, pero de ahí se hemos desorganizado y ahora andamos poquitas. Ajá. Así, se hemos desorganizado por el Ajá. que no había entrada, visto, no había comer para dónde vender las cosas que hacíamos. Por ahí hacemos unas cosas de hilado, de bordado, todo eso es que sabemos hacer nosotros, no solamente trabajar en la chacra, sino es que hacer también esas cosas. Y entonces, eso para hacer, por eso nos faltaba salida para vender afuera, para vender, para que más tengamos. Y no se ha podido. Claro. No se ha podido. Y de eso, mis compañeras han desanimado, han preferido más a la chacra, han dejado las cosas que hacer hiladas. Ajá. Todo eso han dejado. Siempre trabajó en... Y después, pero... ¿Sí? somos unos 3, 2 que queremos seguir. Personalmente mi persona quiere seguir haciendo algunos, no quiero olvidar mi tradición, digamos, que claro. yo sé hacer tejido, hilado, bordado, al croche, todas esas cosas. El único que ya me está en la vista, ya no me está acompañando, bueno, para hacer esas cosas. Ahora, Julia, ¿siempre trabajó en el campo usted? Sí. ¿Toda la vida? Toda la vida en el campo, así en mi país o aquí, todo ello. Siempre en el campo, sí. ¿No? Yo he sido bastantemente de una familia pobre, entonces, por eso trabajé en las chacras, así nomás, no en el pueblo. Ajá. ¿Siempre la horticultura hacía siempre con huerta, tipo huerta, sí, o sí. ganadería también? No, ganadería, ¿para qué yo no? Sí, siempre con huertas, así, sembrando, así siempre sabíamos trabajar allá en mi país, igual ocurría. Ahí también así hay unos grupos que se crean, hay, por ejemplo, se llama Centro de Madres, y ahí sabía estar yo también. Ajá. Sí. O sea, participando, además de laburar... organizándose para conseguir algunas cosas, ¿no? Trabajamos en la chacra, aparte de eso, teníamos ahí unos días, como aquí, como los días miércoles, y allá sabía ser los días viernes, así. Siempre ese he tenido para trabajar, sí. Sí, usted me dijo, bueno, yo sé tejer, sé hilar, sé crochet, yo sé que usted sabe muchas cosas más, porque en el campo... En el campo, empezando por saber cuándo hay que poner la lechuga, cómo hay que cuidar la lechuga, el tomate, la acelga. Hace pocos días yo tuve ocasión de conversar con una productora que además dice, ¿no? Y además dice, los chanchos los carneo yo, dice, ¿no? Los lechones, los pollos, los carneo, o sea, sí. El campesino sabe todo. Sí, yo también cuando hay para carnear los chivos o las ovejitas, lo carne agarrando, aunque sola. Igual, La carne, no tengo miedo. Julia. Por eso me dicen asesina. Ahora, fíjense, yo no sé si de los otros cuatro que estamos acá, porque somos cinco, no sé si nos da coraje para matar un pollo, por ejemplo, no sé. Y sin embargo, es que el campo es así, sí, ¿no? Claro. Se las tiene como que de alguna forma arreglar. Y con lo que se tiene, ¿no es cierto? Sí. El pollo, ¿cómo le da vuelta la gorra de la cabecita, no? ¿Cómo es la historia? No, algunos sí lo matan así dando vueltas. Ajá. Pero yo no, le agarro de la cabecita. Le corta. Sí. Le corta la cabecita el cogotito y sí, ya está, ¿no? Ya está. Ahora, con los lechones, ¿cómo hace con los lechones? Los chivitos, igual, hay que se necesita ayudante. Pero yo no sabía necesitar ayudante. Basta que me ayuden a agarrar, pillarlo al chivito, después lo ato las patitas con algo, una piolita, algo, le ato, le volteo y listo, le agarro de aquí de la astita y le paso nomás. Y listo. Y con los lechones igual. Sí. Bueno, ¿y con las verduras? Bueno, mejor con las verduras, Pato. Vamos con las verduras. Vamos a las verduras. Sí, mejor. Soy vegetariana. Bueno. Bueno, con la verdura es más fácil la cosa. Pero ahí hay otros problemas, ¿no? Sí, hay que... sí, pero la verdura es también es costoso para poder producir la verdura, porque hay que con un montón de cosas hay que curarla, eso. Por ahí yo eso no estoy tan en eso. Porque ya no me da la mente también, y por ahí puedo venenar las verduras también, porque no me da la mente, me olvido, aunque estoy sabiendo, o alguien me enseña, me dice tantos litros, o cómo, tantos en tantos centímetros, todo hay que poner, pero... Claro, eso es para curarla. Bueno, ese rato yo agarro, pero después me olvido y ahí... Y bueno, nos pasa todo. Sí, después la verdura es para mucho trabajo, también lleva. Claro. Sí. Bueno, pero por ahí también están las... Feria. ¿Usted tiene puesta la feria o no? Sí. ¿Y cómo anda la cosa? Sí, por ahí nomás anda la feria, porque hay veces por ahí nos da para queda para poder por lo menos comer al día, pero a veces no también, por ahí todo para mayorista, pues sacamos de las frutas, ahora que está muy caro, así que... Está complicado. Además la gente tiene menos plata, ¿no? Sí. ¿Se nota eso o no? ¿Cómo? Que la gente anda con menos plata ahora, digo. Sí, sí, todos, mucho. Todos se quejan que no alcanza. Tienen, pero aunque tienen dos, tres sueldos, pero no alcanza. Cuando uno se pone a vivir bien, no alcanza eso. Por ahí, nosotros del campo no... Pero, Julia, que yo me estaba dando cuenta, porque vio que el otro día muchos productores salieron a la calle acá en Pedro Luro, en toda esta zona, y fueron de acá también de Viedma. Sí. Les pagan el cajón de lechuga 20 pesos y después venden el kilo de lechuga a 40. Y así nomás. Eso pasa. Eso pasa con los que tienen dinero. Que tienen la plata, ¿no? Sí, ellos ganan más que el productor. El productor no gana. Gana apenas el centavo que ellos tengan. ¿Sabe cuánto está el kilo de lechuga en el supermercado Cambierma? Está 40 y 45 pesos. Cualquier lechuga, ¿eh? ¿Cuánto le pagan a ustedes la lechuga en el campo? Creo que 20 pesos el cajón, ¿no? ¿Puede ser? Sí, en el tiempo sí. Pero ahora no. Ahora ellos están vendiendo la lechuga. Llega claro. 200, 150 llega, pero en el tiempo no, 20 pesos, 30 pesos en el cajón. Sí. Julia, ¿usted cree que la gente sabe todo lo que trabaja la gente del campo y particularmente las mujeres, el tremendo sacrificio que hacen? ¿La gente se dará cuenta de eso? Hay muchos que sí reconocen el sacrificio de la mujer rural o de la gente rural que trabaja en la chacra. Porque la gente rural no tiene horario para trabajar. De sol a sol tiene que trabajar. Ahora también en la feria igual venimos a las 5 de la mañana a agarrar puestos diciendo venimos desde las 5 trabajamos hasta las 3 de la tarde. Ajá. Y eso algunos sí reconocen, pero hay algunos no, más bien nos dejan riñendo diciendo que esto es caro, que voy a volver a vender, de hecho voy a volver a la chacra, si yo también sé maduraron las cosas, dicen así las señoras que hablan, así dicen. Ahora, y las mujeres trabajan tanto como los hombres ahí, ¿no? Y sí, eso es igual. No hay diferencia que el hombre trabaja más que la mujer, no, casi igual trabajamos. Claro, porque encima después sí. Hay que ir a la casa y ahí me parece que labura menos el hombre, ¿eh? Y en la casa no. la mujer es más todavía, porque claro. No solamente tiene su trabajo en la chacra, sino es que en la casa también, los que hacer en la casa también. ¿Usted es mamá? Que, sí. ¿Cuántos chicos tiene? 4. Grandes deben ser ya, ya ¿no? Son mayores, sí. ¿Tiene nietos o no? 2 nietos. ¡Apa! Sí. ¿Y visitan acá en la zona? Aquí están, sí. Ah, qué lindo, ¿no? Sí. Bueno, debe ser muy, muy emotivo, muy lindo, ¿no? Poder sí. Tener su familia. Sí, toda mi familia está. Mis hijos están, mis hermanos están. Ah. ¿La familia toda se dedica a la cuestión agraria o hay...? Sí, o... Ajá. Todos están en la chacra siempre. Ajá, bueno. Sí. El otro día me decía una productora que este año no se vendió la cebolla, ¿no? Ese fue sí, el problema. Sí, sí. ¿Ustedes tenían cebolla? No. No tenían. Pero hay mucha gente que se secó la cebolla, sí. Ni la cosecharon algunos, ¿no? Y otros sí, la cosecharon y la dejaron ahí. Sí, sí. Muy poco este año pues, han vendido cebolla. No, y nos decía, y yo le preguntamos, ¿y el año que viene qué va a hacer? No, ya estoy sembrando cebolla de nuevo. ¿Cómo? Pues si no la vendió, usted va otra vez. ¿Y qué quiere que hagamos? Me dijo. Y sí, pero para vender o no vender, igual tienen que sembrar, porque hay momentos que se vende también. No es como llega a subir la cebolla. No está y hay momentos que lo llegan a botar la cebolla. No está reconocido sí, el trabajo no, del campo, ¿no? No. ¿Usted está jubilada? No. Claro, no pudo hacer nunca aportes, ¿no? No, no. Uh-huh. ¿Y su esposo también? También, no. Tampoco está jubilado, ¿no? Tampoco. O sea que fíjese, ¿no? Las tiene todas en contra, ¿no? Porque... Sí. Trabajan de sol al sol, meten 12, 14 horas de laburo por día, ganan poco porque a veces no se da. A veces se da. Sí. A veces se da, sí. ¿No? Pero que hay buen precio no. Y se vende. Sí. Otras veces no. Están lejos en el campo, están aislados. Uh-huh. Es difícil, ¿no? Sí, para cualquier cosita hay que andar mucho, ¿no? Sí, mucho hay que andar. ¿Usted ha venido a Vierma Pata alguna vez? Sí. Sí, ¿no? Sí, yo ¿cuántos kilómetros? De la Juncal vengo, a ver qué hora salgo de la Juncal, porque salgo a las... una vez he venido a pie, uh-huh. A llegar. No sé si he llegado en 2 o 3 horas. Y claro. Pero eso caminando rápido. Ajá. Sí. Ah. La única vez, después ya no vine, ya me cansé. Bueno, sí. Qué bueno esto que se festeje, ¿no? Que se recuerde el Día de la Mujer Rural. Digo que por lo menos en el año un día se acuerden de la mujer del campo, ¿no? Y sí, está bueno. Eso está bueno, sí, porque más antes, por decir que no, esto no había, no, nadie se acordaba, y no sé cómo lo pasamos, todo eso, nadie se acordaba, pero ahora. Gracias a que a ellos, las compañeras, a ellos estamos llegando a conocer eso, por lo menos. Uh-huh. Sí. Bueno, el miércoles va a estar el AIFA, ¿no?, celebrando. Sí. Y va a haber seguramente otras mujeres más de la zona de Videvi. Sí, van a estar otras compañeras más. Ajá, cuénteme, a ver, no todo debe ser trabajar y trabajar. Alguna fiestita debe haber en el campo también, ¿no?, de vez en cuando. Sí, tenemos, por ejemplo, la Virgen de Urcupiña, tenemos la Virgen de Copacabana, uh-huh. Y ahora parece que se aumentó otra fiesta más, el Señor de Quillacas. Ajá. Sí, hay 3 fiestas y ahora ver, ¿no? Mucha fiesta ya. Son celebraciones religiosas, pero sí. Pero muy festivas, ¿no? Mucho sí. Baile, mucha... Sí, sí. Sí, ¿no? Sí. O sea que no todo es el laburar, dice usted, ¿no? También hay que... Y también hay que alegrarse, hay que estar un rato. ¿Se baila mucho ahí o no? Sí, el que quiere, sí, se baila. Y el que no quiere, ¿usted no? ¿Usted es bailadora o no? Y sí, con el bailo también. Con eso, muy bailar, bien. Sí. Hay que tener momentos de alegría también, sí. ¿No? Sí. Bueno, Julia, le agradecemos mucho que haya venido, ¿eh? Conocer un poco su trabajo, su historia, todas las cosas que usted ha hecho y decirle, bueno, en nombre, a través suyo, no transmitirle todo un saludo a las mujeres rurales, reconocer su trabajo, su abnegación, su sacrificio tremendo que hacen, ¿no?, para poder para poder estar allí y, bueno, que esto se reconozca, ¿no? Me parece que eso es lo bueno que están haciendo las chicas estas que la acompañan a usted, ¿no? Sí, sí. De reconocer el trabajo de la mujer rural. Sí. ¿Y van a las reuniones o no las mujeres? Sí, van. ¿Van? Van, sí. Sí. Por eso ¿qué estuvimos haciendo, miércoles? Julia, lo estamos... Ahí también estamos haciendo los plantines. Ah, está haciendo plantines. Plantines, sí. Uh-huh. En la INTA estamos ahí. Ah, qué bueno. Sí. También vamos ahí y sembramos los plantines. ¿Para qué son esos plantines, Julia? ¿Qué vamos a hacer con esos? ¿Qué van a hacer con esos? Y los plantines es, yo creo, para por lo menos para sacar algunos fondos de ahí para esos. Ah, qué bueno. Sí. Eso se venden después, se como venden, plantines, ¿no? Sí. No es que ustedes los... La idea es participar en la Expo IDEBI con un puesto. Ah, de... van a estar en la Expo IDEBI. Sí. Pero me lo hubieran contado. Ah, me contaba el año gente pasado también. Que no compre plantines todavía. Hay que esperar hasta el mediados de noviembre, ¿no? Sí. 7, 18 y 19 de noviembre. Ellas van a vender sus productos también de la chacra. Ahí. Y hay otra señora que tiene quinoa, otra productora, así que bueno. Qué bueno. Sí. Qué por ahí, bueno. Yo también capaz voy a sacarme algunos tejiditos. Ah, por ahí, muy bien. Eso. Sí. Tejiditos va a vender ahí. Ya está trabajando, ya me imagino, ¿no? Sí, estoy trabajando. Ajá. ¿Cómo conseguí la lana? Yo me hago traer de Bolivia algunos y algunos de aquí. ¿De Bolivia traen lana? Sí. ¿Le dejan pasar en la aduana? No, traigo allá hilo hecho ya. Claro. Ah, no, hilo. Un poquito, ¿no? Sí, no debe ser mucho. Por lo mucho traes un kilo, dos. Claro, kilos, yo sé que encima la lana abulta, ¿vio? Aquí hay también, pero para conseguir lana. Buenísimo. Por ejemplo, aquí en Camino a la Boca. Ahí se consiguen. Claro, ahí hay ovejas ahí. Sí. Ajá. Sí. Bueno, gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Gracias. Y esperemos que no sea la última vez que pueda venir de nuevo y a lo mejor con alguna compañera. Ojalá no se olviden así de la mujer rural, de esto. Que no se termine, que no sea la última vez. Nosotros nos acordamos siempre, ¿eh? Pero bueno. Por ahí capaz me estoy mandando cualquiera yo, pero en otra va a venir mis compañeras, quizás lo hacen un poquito más claro o más mejor. No, estuvo muy bien, estuvo clarísimo lo suyo, clarísimo. Bueno, muchas gracias por venir, ¿eh? Bueno, cuéntenme lo del miércoles, ¿cómo va a ser? A ver, ¿quién me cuenta? Maga, a ver. Bueno, el miércoles vamos a hacer la celebración a partir de las 2 de la tarde. El miércoles de la semana que viene, 18 ¿no? de octubre, sí. A partir de las 14 horas en la escuela, en la ESFA. Y bueno, hacemos la invitación a toda la comunidad. La actividad va a ser una peña folclórica y además una exposición de las artesanas y emprendedoras de la zona. Qué bueno. Así que eso también está abierto, la inscripción para las mujeres que se quieran sumar a la feria. Ajá. La invitación está abierta para todas las mujeres rurales que quieran ir. Sí, para todas las mujeres rurales. Y perfecto. Para la familia rural, la fiesta. Así que, perfecto. No. Bueno. ¿Queda algo en el tintero? Viste que nosotros que somos de antes, con Lala, somos... Los tinteros, yo usaba ¿viste que tintero, es, sí. Esto decir, ¿no? Sí. ¿Queda algo en el tintero para decir? Y a ver qué podemos decir. Que es la quinta fiesta de las mujeres rurales. Ajá. Que se celebra... Acá en la zona, ¿no? Acá en la zona, y que... Yo me acuerdo que el año pasado hicimos una actividad en la feria, ¿te acuerdas? Claro, sí. El año pasado hicimos en la feria y este año volvimos a la escuela porque es más... Así las mujeres pueden participar mejor de la celebración, no están trabajando. Claro. Lo que quiero aportar es que esta cuestión de las mujeres rurales nos da a todas, las de los equipos técnicos de las instituciones que trabajamos en la zona rural y que no somos en este momento mujeres rurales, nos da la posibilidad de conectarnos, sí, claro, entre nosotras y eso desde es lo valioso, un lugar muy, muy bueno. Buenísimo. Hermoso. Sí. Bueno, Teresa, sí, ¿alguna otra actividad además de esto, de que previsto para estos días? En realidad nos estamos reservando para el miércoles, para porque el miércoles, como ¿no? estamos diciendo, las productoras están muy ocupadas con muchas actividades. Bueno. Entonces, en realidad, después de esta celebración, sí, nos tenemos que organizar y seguir trabajando para que tengan su puesto en la Expo, que quieren tener otras, pues, tenían la idea de hacer dulce, algunas conservas, buenísimo. Y tener sus productos para ofrecerle a los vietmenses, ¿no? que se acerquen a la Expo. Así que bueno, por ahora en realidad estamos focalizados en esta actividad. Buenísimo. Felicitaciones por hacer esto, por acordarse a las mujeres rurales. Gracias, no solamente gracias. En esta fecha, sino siempre. Y bueno, a Julia agradecerle que nos haya contado parte de su historia y de lo que es el trabajo de la mujer rural, ¿eh? Y le prometemos que no nos vamos a acordar solamente el día de la mujer rural, sino vamos a recordarlo en el año, ¿sí? Está buenísimo. Gracias por venir, a todas, Gracias. Gracias. Gracias a vos.